Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. ¿No pudiste ver ninguna de las películas nominadas a los Oscar o te faltaron alguna? Pues no te preocupes, porque estas semanas el Cineclub te trae una sorpresa. Hola, somos Claribel, Alison y Litzy. Somos parte del equipo del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Y en esta ocasión venimos a hablarles sobre las películas que tendremos del 14 de junio al 6 de julio en el ciclo del Oscar. Hace muchos años, esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro. Nuestra casa, nuestra casita, se llenó de magia. Hola, casita. Este evento no podría comenzar de mejor manera que con aquella que se llevó el premio a Mejor Película Animada, Encanto. The Walt Disney Animation Studios cuenta la historia de los Madrigal, su casa mágica escondida entre las montañas de Colombia y Mirabel, la única de la familia que no tiene un don mágico, pero podría ser la última esperanza para que la magia no muera. Con canciones originales de Lin-Manuel Miranda, Encanto nos recuerda que lo principal es vivir el presente y sanar con nuestro pasado, para no dañar a las personas que más queremos. We just gotta stick together. We underdogs have to look out for each other, right? Underdogs. Madurar, ser independiente y resolver los problemas que se nos aparecen por nuestra cuenta puede sonar aterrador, pero nada es imposible mientras tengas un increíble amigo que te apoye, te aprecie y te acompañe en todas tus aventuras. Luca es una película estadounidense de animación por computadora de 2021. Una comedia fantástica que narra el paso de la niñez a la madurez, producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures. Luca está ambientada en una hermosa ciudad costera en la Riviera Italiana. La película animada original es una historia coming of age sobre un niño que experimenta un verano inolvidable lleno de helado, pasta y paseos en scooter sin fin. Luca comparte estas aventuras con su nuevo mejor amigo, pero toda la diversión está amenazada por un secreto muy profundo. Es un monstruo marino de otro mundo, justo debajo de la superficie del agua. Un secreto que podría traerle conflictos, pero también experiencias inolvidables. Step right up and behold one of the unexplained mysteries of the universe. Is he man or beast? Claramente no podía faltar uno de nuestros cineastas mexicanos favoritos, Guillermo del Toro, quien nos trae El Callejón de las Almas Perdidas, una película de suspenso psicológico neo-noir de 2021 basada en la novela de 1946 del mismo nombre de William Lindsay. Cuando el carismático pero desafortunado Stan Carlyle conoce a la pitonisa Sina y a su marido mentalista Pete en una feria ambulante, sabe que ha ganado el premio gordo de la lotería. Utilizará los conocimientos que acaba de adquirir para engañar a la riquísima élite de la alta sociedad neoyorquina de los años 40. Stanton cuenta con la lealtad de la virtuosa Molly y planea estafar a un peligroso magnate con ayuda de una misteriosa psiquiatra que podría convertirse en su mayor rival. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. I met the girl I'm gonna marry one day. But her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go. Listen, young lady. But her friend is nowhere. Continuamos con Licorice Pizza, una película de comedia romántica escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, quien también se desempeña como uno de los productores y directores de fotografía de la película. Este filme está protagonizado por Alan Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper y Benny Safdie. En 1970 en San Fernando Valley, Los Ángeles, Gary es un adolescente de 15 años que estudia en el instituto de la ciudad, donde conoce a Alana, una joven judía de 25 años que trabaja en un estudio de fotos que se encarga de realizar cada año la orla de los estudiantes del centro. Cuando Gary y Alana se cruzan por primera vez, rápidamente surge una conexión entre ellos que será muy difícil de romper. Mientras tratan de descubrir hacia dónde les lleva esta nueva amistad, Gary poco a poco se va enamorando más de ella, pero la diferencia de edad será una barrera que Alana no dejará a un lado. Va pasando el tiempo y Gary y Alana irán formando parte de la vida del otro de alguna manera, desde ser socios de un negocio de camas de agua hasta cómplices de vandalismo. We all have a story to tell, but what makes each one different is not how the story ends. ¿Qué mejor película para ver a mitad del ciclo que Belfast? una película de comedia dramática, semibiográfica y coming of age, escrita y dirigida por Kenneth Branagh. Ganadora a Mejor Guión Original, Belfast nos traslada a 1969 y nos presenta a Bori, un niño de clase obrera del norte de Belfast, comunidad que permanece unida. Pero cuando los años 60 tocan su fin, un caluroso mes de agosto convierte los sueños de infancia de Bori en una pesadilla. El descontento social acumulado de pronto estalla en la propia calle de Bori y la situación se intensifica rápidamente. Primero, un ataque enmascarado, luego disturbios y, por último, un conflicto que se extiende por toda la ciudad, avivando las llamas más allá de la capital. Católicos contra protestantes. Lo que hasta hace un instante eran vecinos cordiales y amorosos, se convierten de pronto en enemigos mortales. ¿Cómo avanzar después de que todo lo que conoces cambia de un instante a otro? Tammy Faye, what'd you do? Hello, mother. This is Jim Baker, my husband. It's all part of our mission to help people. Anyone who's hurting or they feel like they've been left out, God has a plan for us. No puede faltar nunca entre los nominados al Oscar una recopilación de vida. Tammy Faye fue durante varias décadas la telepredicadora evangelista más popular de Estados Unidos. Junto a su esposo Jim Baker, Faye presentó el PTL Club, también conocido como The Jim and Tammy Show, un programa de televisión cristiano que se emitió originalmente entre 1974 y 1989. Nominó el terreno en los años 70 y 80, llegando a tener su propia cadena y un parque de atracciones temático. Pero al final las deudas, la infidelidad y las adicciones acabaron con su imperio, pero nada la hundió. Los ojos de Tammy Faye es una película basada en el documental homónimo de Fenton Bailey y Randy Barbato, que trata el ascenso, caída y redención de la televangelista. Are you ready? Tonight is about family. The first gringo boy who smiles at you. I never seen you before. You're not Puerto Rican. Is that okay? Do you want to start World War III? Pasando a algo no tan triste, no podemos olvidarnos del clásico que una vez más fue llevado a la pantalla grande y se ha llevado las mejores críticas. West Side Story, o Amor sin Barreras, en su adaptación de 2021. Este remake del musical de 1961, dirigido por Robert Wise, es una adaptación de la obra teatral Romeo y Julieta de William Shakespeare, ambientada en Nueva York. En este caso, las dos familias enfrentadas se convierten en dos pandillas del West Side de Nueva York, los Jets, liderados por Reeve, y los Sharks de Puerto Rico, liderados por Bernardo. El odio entre las dos bandas es tal que no son capaces de coexistir juntos en el mismo lugar de la ciudad, pero cuando Tony, mejor amigo de Reeve y ex-Jet, se encuentra con María, la hermana más pequeña de Bernardo, su amor se hará imparable más allá de las pandillas. Let's go para. Okay. Okay. Hold it. Hold it. Vi var ikke utro, da. Vi var ikke det. Vi var ikke det. Nei. I said goodbye to me, I looked in the mirror. La gran sorpresa de la temporada, dirigida por Joaquín Trier, premiada en los festivales de Cannes, Sevilla y Valladolid, llega a Cineclub. Y no se pueden perder La Peor Persona del Mundo. Y es que para ver esta película es primordial entender que nuestra protagonista no está diseñada para caerte bien. ¿Y quién la puede culpar? Julie se encuentra en plena crisis existencial. Está a punto de cumplir 30 años y aún no sabe si su vida tiene algún tipo de sentido. Mantiene una relación sentimental con Axel, un escritor de éxito, mayor que ella, que quiere asentar cabeza y formar una familia. Una clase de planes a los que Julia no está dispuesta a unirse. Una noche en una fiesta conoce a Eivind. Al poco tiempo de su encuentro, Julia ha roto con Axel. Se ha lanzado una nueva relación, pero aún sigue sin saber qué es lo que quiere en su vida, ni para ella misma. ¿Será que al final se decide o se pierde? 今回は私たちの決まりでドライバーを用意します というと 彼女です 渡美咲です 僕はまだドライバーを君に頼むことに同意してない 私が若い女だからですか 高槻浩司です Por último llega la joya de la temporada de los Oscars que se robó la atención de todo el públicoDrive My Car, una película dramática japonesa de 2021 dirigida y coescrita por Ryusuke Hamaguchi. Está basada en un relato corto de Haruki Murakami de su colección de cuentos de 2014, Hombres y Mujeres. La película recibió elogios generalizados en la crítica y muchos la declararon como una de las mejores películas de 2021. Obtuvo 4 nominaciones para la 94ª edición de los premios Oscar: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película Internacional y Mejor Guión Adaptado. Es la primera película japonesa nominada a Mejor Película. Y en la 79ª edición de los Globos de Oro, la película ganó el premio a la Mejor Película en Lengua No Inglesa. Yusuke es actor y director de obras de teatro. Está casado con Fukaku, una mujer relacionada con el mundo del arte y que escribe los libretos de piezas de teatro. Ambos mantienen un feliz matrimonio, sin embargo, un día Fukaku desaparece sin motivo aparente y dejando atrás un secreto. 2 años después, Yusuke ha seguido adelante con su vida y acepta un trabajo como director en un festival de teatro. De camino a Hiroshima, conoce a su reservada chofer privada, Misaki. Mientras van transcurriendo los días junto a ella, Yusuke irá redescubriendo ciertos aspectos de su vida que había olvidado. See you tomorrow. Sin duda, todos tenemos una cita con el Cineclub los siguientes días. Es impensable que nos perdamos tremendas joyas de la pantalla grande. Así que no lo duden, que los estaremos esperando en el patio del antiguo hospicio jesuita. Y no se preocupen, que la entrada es completamente libre. Somos Claribel, Allison y Litzy. Y les deseamos un maravilloso día y un par de semanas llenas de increíbles historias. Rosa, on camera A, on camera B.